Lección número 4. Para el 24 de octubre de 2020. Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Sábado 17 de octubre. Para memorizar. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbio capítulo 15, verso 3. El poeta polaco Czesław Miłosz escribió un poema al comienzo de su obra sobre animales imaginarios: conejos que hablan, ardillas que hablan y otros por el estilo. Tienen tanto en común con los animales reales, escribió, como nuestras naciones del mundo con el mundo real. Luego, para terminar el poema, escribió: piensa en esto y tiembla. Temblar quizás sea una palabra demasiado fuerte, pero es cierto que gran parte de lo que los seres humanos piensan sobre el mundo podría estar completamente equivocado. Por ejemplo, durante casi 2000 años, muchas de las personas más inteligentes y cultas del mundo creyeron que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. Hoy, muchas de las personas más inteligentes y cultas piensan que la humanidad evolucionó de lo que originalmente era una forma de vida simple. Como seres humanos, miramos el mundo a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender lo que nos rodea. Ese filtro se llama cosmovisión y es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes e incluso a los miembros mayores de la iglesia.